radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. En el teatro shakespeariano se decía ser o no ser. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de teatro. Si querés conocerlo, decimo. Digamos que el teatro para nosotros tiene que ver con el jugar. La gente tiene más saberes y más capacidades de las que ellos mismos desconocen. Lo que nosotros creamos es un marco y la gente lo llena con su creación. Cuando uno llega, algún lugar va a encontrar. Nunca se le va a decir, esto está cerrado, porque el teatro comunitario es básicamente inclusivo de todo el que quiera venir. Que haya una vida cultural, una vida social en el barrio, nos parece que es parte fundamental de este rol que tienen los teatros comunitarios. El Teatro Catalina, si ha tenido una aceptación, es porque sus espectáculos no tienen nada que envidiarles en el cuidado artístico a un teatro profesional. Nosotros nacimos sin pedir permiso. Decimu. Decimu. Siempre me hubiese gustado actuar, pero soy medio burro para actuar, no me sale muy bien. Y yo digo, no, lo que pasa es que para actuar hay que saber mucho, hay que estudiar una cantidad de cosas y demás, y eso es lo importante. Sin embargo, este trabajo en Decimu, en La Vaca, en Mu, me puso en contacto con una experiencia que para mí es entusiasmante y a la vez es conmovedora, que es los grupos de teatro comunitarios donde los propios vecinos empiezan a convertirse en actores y actúan frente a otros vecinos, creando toda una cuestión, ustedes me van a perdonar, pero que me parece que es política, aunque parezca rara la combinación de palabras que hago, y a la vez es autogestiva, y a la vez, recién veníamos entrando acá con Ademar Bianchi y nos decían qué suerte que sigue existiendo el teatro. Frente a todos los anuncios de muerte, de catalepsia o cuestiones por el estilo, el teatro sigue funcionando y en este caso, por eso estamos con Ademar Bianchi, que es el director de toda la experiencia alrededor del Catalinas, que es una experiencia justamente de teatro comunitario, para que nos cuente, a ver, Ademar, ¿es cierto que cualquiera puede actuar? Sí, por supuesto. Digamos que el teatro para nosotros tiene que ver con el jugar. Los adultos muchas veces, cuando llegan adultos, no, ya no jugás más. El teatro es una posibilidad de jugar, pero además de una posibilidad de jugar, el teatro es algo muy colectivo y muy creativo. Entonces, si un grupo de gente se junta para crear y crear algo que quiere decir con una forma, con una producción, resulta que es un elemento muy importante lo del teatro comunitario para la propia gente que lo hace. Y realmente la gente tiene más saberes y más capacidades de las que ellos mismos desconocen. Lo que nosotros creamos es un marco y la gente lo llena con su creación. Y todos pueden actuar de distintas edades. Tendrán tiempos distintos para llegar a ser un personaje, porque la gente tiene tiempos distintos para todo, pero toda persona puede actuar, toda persona puede cantar, toda persona puede jugar. Y además, para nosotros es muy importante que tenga ese derecho. Es un derecho de crear, no solo en esta época de delegaciones, en lo que uno vive, uno delega todo, entonces delega los artistas, los políticos. Cada uno está en un cajoncito con su etiqueta, ¿no? Claro, entonces, no, nosotros, no el hecho creativo no hay que delegarlo. Es decir, por supuesto que existe el teatro profesional, excelente, y estamos absolutamente contentos de vivir en un país donde hay buen teatro, pero también creemos que todo vecino puede crear y puede hacer teatro. La gente tiene más saberes y más capacidades de las que ellos mismos desconocen. Lo que nosotros creamos es un marco y la gente lo llena con su creación. Este programa, vos sabés, además que se transmite por unas 130 radios de todo el país, o sea que a toda la gente de las provincias les sugiero que vengan a conocerlo, y a la gente de Buenos Aires también, que se mueva un poquito hacia Catalinas. Pero contanos, en principio, como un mapa, un GPS de qué es Catalinas. Bueno, Catalinas es posiblemente el grupo más viejo de esta forma de teatro comunitario, que además no inventamos nada, porque si uno recuerda a los viejos ateneos anarquistas que utilizaban el teatro como agiprop, si recuerda a los teatros filodramáticos que existían en todos los clubes de barrio y en las comisiones de fomento, obviamente que había un teatro comunitario. La diferencia es que muchas veces, es decir, ese teatro era tomado más como herramienta, o sea, en el caso de los ateneos anarquistas era tomado como una herramienta política de agitación, y en el caso de los filodramáticos, en alguna medida, digamos, iban armando lo que era lo que la cultura dominante les marcaba, o sea, imitaban el centro y hacían las obras que hacían en el mundo comercial o el mundo artístico en el barrio. Nosotros es otra historia, la cosa viene desde el barrio y hablamos de una memoria y de una identidad. O sea, lo que del propio barrio sale, no solo con las ganas de actuar de la gente, sino con las ganas de decir cosas colectivamente. Entonces, claro. Catalinas un poco es el que inicia esta etapa hace 30 años. Me quedé pensando que es político en ese sentido, de intervención en lo público, no político de partidos políticos que a lo mejor usaban el teatro, claro, como herramienta. Porque, ¿no? Bueno, y que todavía muchas veces se sigue usando, y yo no digo nada, es, inclusive cuando se habla, no, porque el panfleto era una categoría que se puede hacer, digamos, ¿por qué no? Si se hace bien, todo se puede hacer, pero nosotros creemos que el teatro es en sí político. Ahí va. Y entonces, Catalinas, ¿cómo se organiza? ¿Cómo, si uno llega allí, o sea, qué es, bueno, es lo que hay? Bueno, cuando uno llega allí encuentra varias posibilidades. En general tenemos un periodo donde entran a una especie de taller que dura 3-4 meses, que es un taller de integración. Yo le digo el taller del noviazgo, que es cuando uno se conoce y ve a ver si hay química. En general la gente se queda, la gran cantidad uno de anda gente, planteándose con los demás, claro, a ver cómo va la cosa, sí, ¿no? Se arma un taller de entrenamiento en las distintas cosas que hay y después se va ubicando en lo que o hace teatro, o está en el taller de títeres, o entra en la orquesta, o se queda apoyando en producción, digamos. Siempre hay un lugar, digamos, el grupo está abierto, así que cuando uno llega algún lugar va a encontrar, nunca se le va a decir esto está cerrado, porque el teatro comunitario es básicamente inclusivo de todo el que quiera venir. ¿Y el espectador qué es lo que, con qué se topa al llegar a Catalinas? Bueno, el espectador lo primero que se topa es una cosa que viene de un concepto de la gastronomía y la antropología, digamos. No hay festejo, no hay celebración sin gastronomía, más en la Argentina. Entonces se va a encontrar con medio tanque, con choripán, tartas, pascualinas, lomito, afuera se va a encontrar una carpa roja, chiquita, con una especie de parrilla, buffet, donde no solo va la gente que viene al teatro, sino los vecinos que pasan, los actores, en fin. Es un lugar gastronómico dentro de la celebración, porque es una sala donde nadie te dice nada si entras con una bebida y un choripán comiendo. Es nuestra plaza techada. Ahí va, entonces la gente puede, en lugar de ir con pochoclo como hacen los que van a ciertos cines, qué feo, el pochoclo, que pasa que también es medio hace de plástico. Hace ruido, hace plástico. Ustedes tendrían que hacer pochoclo del rico ahí. Sí, sí, hicimos en una época para cuando los festivales infantiles, pero ahora no, la máquina no sé, se rompió, no sé qué pasó en la semana. Perfecto, entonces la persona de pronto tiene su pochoclo o su choripán, sí, o sí, lo que fuere, y entra a ver qué. Y entra a ver los espectáculos de Catalinas, que son varios tipos. O sea, una de las cosas fundamentales ha sido trabajar sobre nuestra identidad y sobre nuestra memoria. Entonces, tenemos, por ejemplo, Venimos Muy Lejos, que es un espectáculo emblemático, es la historia contada desde nuestros vecinos y de nuestros padres y de nuestros abuelos, de cómo fueron llegando a, digamos, a La Boca o a la Argentina, en este caso, que es un barrio migrante. Fulgor Argentino es la historia argentina desde 1930 hasta la fecha, mientras que Venimos cubre de 1890 a 1930, que es la época de la inmigración. Y ahora van a ver próximamente el espectáculo que cubre desde la Revolución Francesa, lo que provoca la invasión a España, lo que provoca la Junta de Cádiz, lo que provoca la Junta de Mayo, es decir, y vamos a ver entonces desde la Revolución Francesa hasta 1890 cómo todo eso fue la historia argentina. O sea, hacemos un espectáculo sobre historia, siempre con un concepto de humor, siempre con un concepto de mucha gente, y ahora en estos momentos hay otra cosa, está la orquesta, una orquesta de 64 personas. Donde hay, 64. Sí, hay 20, como 44 músicos y 20 coros, un coro de 20, que también es una orquesta que se hizo con vecinos, con jóvenes, con gente que tenía instrumento, que hace mucho que no tocaba. No es una orquesta profesional, pero suena como tal, ya excelente. Y también nuestra murga, la Catalina de Riachuelo, con este espectáculo que estamos haciendo, que se llama Del Califato a la Pingüinera, que es una especie de unión de muchas murgas que venimos haciendo desde 1995 hasta la fecha y que va tomando con humor momentos de la política y de la vida del argentino, básicamente de capital, pero metiendo algunas cosas que vienen de otros lados. O sea que hay humor, diversión, orquesta de 64 personas. ¿Cuántos actores aproximadamente? Y depende del espectáculo. Por ejemplo, El Fulgor llegó a 120. Venimos tiene 70, este nuevo todavía no sé, pero va a tener 70, 80. El espectáculo de títeres que va los domingos tiene 20 titiriteros. Que es otro. 20 titiriteros, claro. 70 actores, 120 actores, o sea, la comunidad... Muy grande, sí. Muy grande, trabajando en el teatro. Imaginemos que estamos en el teatro. En el escenario hay dos grandes grupos antagónicos de personas que cantan primero juntos y después empiezan a oponerse. Y después, con unas poquitas palabras, Catalina Sur nos explica gran tramo de la historia argentina de las últimas décadas. Social, José López Vega, ha iniciado una campaña. Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Ya vamos a volver para que Ademar Bianchi nos siga hablando de Catalinas y sobre todo tengo un enigma que me tenés que resolver. ¿Qué es eso de las brigadas entusiasmadoras? ...7 y 24 en la Argentina... ...una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor... decimos. Desprogramate. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org... y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes. En la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. www.lavaca.org. Decimu. Abróchense los cinturones, que ahí viene la poesía diciendo mu, con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. Para no amanecer por hábito, para sacarse el mal aliento, el mal alentado por los que no creen más que en sus bolsillos, en sus negocios, en sus ombligos, en sus incisos, les proponemos una receta infalible: inundar todo el territorio nacional con olor a mandarina. Para los habitantes de la capital federal, sugerimos aplicarla en el subte D, en las oficinas de vidrio, en las filas del banco, en las salas de espera del dentista y del ginecólogo, incensarios gigantes para el shopping del abasto, y con esto devolver el reino a su verdadero aroma. Además de espantar os tapados de piel ajena. En la Feria del Libro, en las sinagogas oscuras de Villa Crespo con olor a caspa, en las catedrales cuyos santos no pararon ni de sufrir ni de morirse a pesar de haberles dado el sí a Jesús. En los talleres de escritura creativa, en el búnker de la señora directora, en el lapicero del juez, en la toalla de mano del subsecretario de Asuntos Públicos, en la embajada de Estados Unidos, en la embajada de Paraguay, en la embajada de Chile, en la subida al cielo, en las casas de Cabildo, donde las señoras de Tucumán y de Corrientes tienen que desfigurar los olores ajenos llenándose de lavandina. En todas las cuadraturas que usted aprecie la necesidad de recuperar el olor morocho, explosivo y sinvergüenza que suelta la alegría como un abrelatas cada vez que se pela una mandarina. Fue Daniel Andújar con su poesía diciendo mu. Estamos otra vez en Decimú, Hoy estamos en Mu Punto de Encuentro, estamos en un bar, como le pasa a Demar con el Teatro Catalinas. Acá estamos haciendo nuestra celebración con alguna gaseosa, matecito, café, y por eso hay a lo mejor algunos ruidos de colectivos o cosas que pasan, o platitos y demás. Pero estamos justamente hablando de esto que es una experiencia increíble por lo comunitaria del Teatro Catalinas. Teatro donde las obras pueden involucrar, por ejemplo, a 120 actores, donde la orquesta tiene 64 músicos y cantantes, donde con humor, diversión y demás, a uno lo reciben en una especie de multitud que a la vez está actuando, y donde uno puede comer y participar, pueden ir chicos, pueden ir grandes, y donde se está haciendo algo que a mí me emociona, además, porque digo, es como la recuperación de la idea del teatro, pero a la vez de la idea de convivencia y de conocerse, hasta como vos decías, el noviazgo para plantearse unos a otros y recuperar esa posibilidad de contacto, ¿no? Sí. Sí, y además es recuperar el territorio, o sea, el barrio como lugar de vida. En la sociedad moderna se va especializando, hay ciudades donde los teatros y los cines están nada más que en los shopping, y los barrios son dormitorios. Entonces, el que el barrio vuelva a recuperar cosas que tenía antes, cuando estaba el club, la comisión de fomento, donde había una vida en el barrio, es muy importante que los barrios comiencen, que el vecino no venga a dormir solo, sino que venga y se vea con sus vecinos y haga, y que haya una vida cultural, una vida social en el barrio, nos parece que es parte fundamental de este rol que tienen los teatros comunitarios, que son territoriales. Sabes que amigos en Estados Unidos nos contaban de cómo la crisis norteamericana los hizo salir a la calle y empezar a recuperar esto de verse cara a cara y a sentir como algo que, como un faltante que tenían. Lo virtual te comunica, pero esa conectividad no funciona si no hay una actitud de conexión, ¿no? Claro, y a veces hay bisagras. Por ejemplo, el 2001 fue con la crisis acá el momento donde hubo el grupo Catalinas venía de mucho antes, pero y el circuito también, y había dos grupos, pero básicamente ahí se armó esta gran red de muchísimos más grupos a partir de la crisis del 2001, porque la gente salió a la calle y se empezó a conocer. Que haya una vida cultural, una vida social en el barrio, nos parece que es parte fundamental de este rol que tienen los teatros comunitarios. Y un detalle fundamental con respecto a esto. Para nosotros, además, el hecho de crear y de crear un marco para que la gente cree tiene que ver con la calidad. Digamos, nosotros creemos, como cuando uno va a una fiesta o da una fiesta en su casa, se pone la mejor ropita y pone el mejor mantel. Bueno, nosotros no creemos en esto de perdonarnos la vida porque somos vecinos, no son actores. El Teatro Catalina, si ha tenido una aceptación, es porque sus espectáculos no tienen nada que envidiarles en el cuidado artístico a un teatro profesional. Digamos, realmente eso es parte hasta ideológico y político, porque si no es teatro pobre para los pobres, no, eso es, creemos nosotros, una hija de puteza, hablando en términos creemos que eso, cuando se hace eso, no se está haciendo teatro, no se está haciendo trabajo social, se está haciendo no sé qué, pero se está despreciando a los propios que intervienen y a los que miran, claro, al espectador, al vecino, a todo el mundo. Claro, la calidad es una cuestión que siempre se pierde de vista en estas cuestiones que tienen las comillas de sociales, claro. Pero donde justamente comparto la idea, porque a nosotros nos ocurre permanentemente lo mismo, que es que un libro, una revista, un programa de radio o una obra de teatro o música, hacerle perder calidad es rebajar aquello que estás queriendo comunicar. Y además menospreciar al tipo que lo está viendo y al que lo está participando, diciendo vos no podés entender esto, es muy alto, pero no jodan. Claro, pero esas cosas en el mercado actual siempre uno las relaciona con el dinero. O sea, como que si es caro, ahí va a ser la calidad. En el caso de ustedes, están creando un tipo de proyecto que es social y que es autogestivo. Exactamente. Y además no solo con el tema del dinero, sino con el tema de los prestigios, de los saberes como poder. Yo sé, por lo tanto tengo poder sobre vos. No. Todos sabemos, y la combinación de esos saberes nos hace iguales y para trabajar en conjunto. Por eso podemos crear. Está bien, ahora resolveme un enigma que tengo, además, porque yo sé que vos sabés de teatro. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso para que ese saber tuyo no se transforme en un poder? se entiende la idea. Sí, perfecto. Primera cosa, no crear arcanos con el oficio, digamos. Yo tengo una formación clásica, conservatorio, todo esto. Quiero aclarar velozmente, porque vamos a charlar un poquito de esto, que es una formación uruguaya. Sí, sí. Sí, bueno, pero es una formación. Que ha traído... Bueno, pero no quiero dejar de hacer el homenaje que ha traído lo mejor del teatro independiente en la segunda mitad del siglo XX. Sí, sí, realmente ha sido una buena escuela de formación. Entonces, todo lo que yo aprendí me sirve para trabajar en otra forma. Lo que no tengo que hacer con eso es un secreto, yo soy el que sé, sino que una de las cosas, todo lo que se hace se explica por qué. En general uno va a veces talleres de teatro y es toda una cosa y el maestro te hace hacer pero no te dice por qué te hace hacer. Nosotros, una de las cosas es que la gente sepa por qué. Segundo, un compromiso de que lo que uno sabe tiene que trasladárselo a todo aquel que lo quiera aprender en su rol, o de actor como vecino o también de formador, de formadores. Tan es así que nuestros actuales directores de proyectos son casi todos formados en el grupo. Han aprendido eso y ahora son los que a su vez trasladan, y siempre estamos echándole el ojo al que quiera, joven, del mismo grupo, para que se vaya formando. O sea, que esa es la forma de pelear contra el tema del poder. Después la otra cosa es pelear, digamos, por la transmisión generacional. Yo en estos momentos tengo una transmisión generacional de 30 y pico para arriba, algunos más chicos, de 25 a 40 es la nueva generación que está conduciendo. Y eso es importante, saber cuándo uno debe ir dejando. Eso es lo que hace que el poder sea politizado. Y por el otro lado, es ideológico y es político, digamos. Porque Estamos hablando de poder. Es como en una pareja. Claro, si el hombre golpea, claro, hay una cuestión que es de violencia, pero hay una cuestión que es política también, en el sentido de un ejercicio de poder sobre el otro. Exactamente, exactamente. Que es a veces con la violencia y que a veces es con el menosprecio, también existe eso. O con el saber ese, no, como vos saber, bien decís. Claro. Y con creérsela, como decimos nosotros. Nosotros, nuestra canción dice, en un momento de nuestra canción dice que seguimos siendo vecinos, pero no la creímos, seguimos siendo vecinos. No nos la creímos, seguimos siendo vecinos. Claro, porque nos dan premios. Pero eso no se lo dice, lo decimos al público, pero también lo decimos nosotros para que los compañeros que van entrando lo tengan claro. Todo el mundo tiene que tener esto claro. Vos hablabas de memoria, no hay que perder la memoria, claro, de esas cosas, claro, porque a veces las luces te dejan un poquito encandilado. Exacto, exacto. Nosotros somos de un barrio que se llama Catalina, allá donde el río suelo se asoma en cada esquina. Ya son más de 20 años que este sueño nos hermana, hacer teatro en la plaza con amor, con fuerza y gana. Ya volvemos, porque me quedó pendiente esta cuestión que me entusiasma muchísimo, porque se llama Brigadas Entusiasmadoras. Y vamos a hablar también de cuáles son las temáticas que encaran en estas obras de teatro en el Catalinas. Decimú. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18 y 30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. Mu. El periódico de La Vaca. Decimu. www.lavaca.org.